El matrimonio no es una simple institución como tantas otras, es un misterio y es una mística también. No elegimos estas dos palabras por su mera resonancia oratoria, tienen un sentido preciso en teología. Un misterio es una realidad viva que la razón, aún esclarecida por la fe, no puede penetrar del todo. En el matrimonio este misterio, como veremos, es el de la unión de Cristo y de la Iglesia, del que San Pablo ha hecho su fuente, modelo y fin de todo matrimonio cristiano. Y la mística sería como la experiencia del misterio. En el caso del matrimonio es la comunión gozosa de los esposos en el amor de Cristo y de la Iglesia, donde entroncan por el sacramento. El misterio es más objetivo, la mística es más interior, más subjetiva, pero hay entre ambos un estrecho parentesco. La mística no se comprende sino en función del misterio. Para iniciarnos en la consideración de la espiritualidad matrimonial, debemos remontarnos muy arriba, nada menos que al Génesis, ya que es allí donde tiene origen el matrimonio. Cronológicamente, el matrimonio aparece como la última de las obras divinas después de la cual Dios reposó. Y si se piensa que los seis días de la creación representan quizás inmensos periodos, no eran días así de 44 horas, días es como una jornada larga, la novedad e importancia de la institución matrimonial adquiere un valor aún más grande. Primero Dios hizo el sol, las estrellas, las aguas, la tierra, las plantas, los animales y por fin fue creado el hombre. Su joven belleza era más resplandeciente que la del mismo sol. Todo lo que había hecho Dios era para él en aquella inmensa creación y él mismo era para Dios. Pero a Dios no le bastó con hacerlo. Enseguida dijo, no conviene que el hombre esté solo, y a todos sus dones agregó el mejor. En la tarde del último día, en presencia de la naturaleza expectante, creó a la mujer y la unió al hombre. Solo entonces Dios reposó, dice el Génesis, de toda la obra que había hecho. ¿Qué importan el paraíso, los ríos de tanta belleza, los árboles frondosos, los animales más vivaces y pintorescos, en comparación con este? No, con este no conviene que el hombre esté solo, necesita una ayuda semejante a él. En vano los animales desfilarían ante su rey, el rey del cosmos, quien le dio sus respectivos nombres. Adán no encontró ayuda en todo ello semejante a él. Necesitaba algo distinto, algo que saliese de sí. Entonces Dios creó la mujer y la hizo acercar a Adán. Esta vez, dijo él, es hueso de mis huesos, carne de mi carne, dijo al verla por primera vez. Dios agregó, se unirá el hombre a la mujer y, aunque sean dos, se harán una sola carne. Dos, pero una sola carne, a imagen de Dios, uno en tres personas. Porque al crearlos, Dios les había dicho, hagamos al hombre, Dios había dicho, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza. El hagamos, ese plural, parece aludir a la Trinidad de personas, de los que dice San Juan, son tres en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y esos tres son uno. Solo la imagen quedó en singular, imagen de Dios uno y trino. El hombre imagen es pues la pareja humana, podríamos decir, pero la pareja humana fecunda, porque el autor mismo de la Escritura se apresuró en agregar, Dios los bendijo y les dijo, sed fecundos y multiplicaos, como si dijera, realizad lo que acabamos de decidir, sed a imagen de nuestra fecundidad, no de esa fecundidad accesoria y como externa manifestada por la creación, sino de esta fecundidad esencial interna, que no es algo en Dios, sino que es Dios mismo. La imagen de Dios en la historia en el hombre es, pues, la pareja, podríamos decir, pero la pareja fecunda, y esta imagen no representa nada menos que la íntima fecundidad divina, Dios que engendra desde toda la eternidad a su Hijo, y allí proviene el Espíritu. La imagen de la Trinidad se consuma así en la persona individual, pero sobre todo se consuma en una sociedad humana donde hay paternidad, maternidad y filiación. Todo ello es a imagen de la Trinidad. La predilección de Dios por el modelo familiar siguió manifestándose a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Destaquemos sobre todo cómo Dios quiso que su comunión de amor con los hombres, peculiarmente con el pueblo especialmente amado, que fue el pueblo que eligió Dios, se expresase a través de un lenguaje típicamente nupcial. La idea de que Dios ama a su pueblo es expresada a través de las palabras vivas y concretas con que el hombre y la mujer se declaran su amor conyugal. El vínculo de amor entre el hombre y la mujer se convierte en imagen y símbolo de la alianza que une a Dios con su pueblo. Esto se ve sobre todo en los profetas, particularmente en Oseas y su alegoría nupcial. Israel aparece como la esposa elegida por Dios, muy a menudo infiel, pero siempre perdonada y readmitida en el tálamo. Su idolatría se llama prostitución, no solo pecado, sino prostitución. Su infidelidad se llama adulterio. La desobediencia a la ley, abandono del amor esponsal del Señor. Todo un lenguaje nupcial que usa la Escritura para expresar el enamoramiento de Dios por su pueblo. Pero la infidelidad de Israel no invalida la fidelidad eterna de Dios, y por tanto el amor siempre fiel de Dios se pone como ejemplo de las relaciones de fidelidad que deben existir entre los esposos. El tema bíblico de las nupcias llega a su cumbre en el Cantar de los Cantares. El texto habla propiamente de Dios y de su amor por la humanidad, pero lo hace en términos del amor humano más encendido, podríamos decir. Bien, si pasamos del Antiguo al Nuevo Testamento, advertimos que el Verbo encarnado quiso aparecer como la culminación de toda una línea humana, ella misma salida de Dios. En Lucas se nos refiere así la genealogía ascendente de Cristo, Jesús, hijo de José, hijo de Adán, hijo de Dios. Y la vida de Cristo tiene mucho que ver con la familia. El marco de sus primeros 30 años fue el de su familia. Los milagros que obró en buena parte, a menudo fueron a pedido de padres de familia que venían a pedir la curación o la resurrección de sus hijos. Sus parábolas tuvieron como héroe principal al padre de familia, imagen del Padre Celestial, por ejemplo, la del hijo pródigo. Quiere decir que Dios está enamorado de la familia, le gustó eso que salió de sus manos. Pero hay algo más profundo: la encarnación misma del Verbo tuvo un carácter plenamente nupcial. La gran alianza soñada por Dios, anunciada por los profetas y prefigurada en el pacto de Yahvé con el pueblo elegido, se hizo realidad profunda, ferviente, admirable en la encarnación del Verbo. Los padres de la Iglesia se complacen en afirmar que el Verbo, al hacerse carne, se desposó, usan ese verbo, con la humanidad. El esposo era el Hijo de Dios, la esposa la carne humana, es decir, la naturaleza humana de Cristo, y en ella la humanidad entera. El seno de María fue la cámara nupcial donde se realizaron esas bodas inefables. Pero hay más. En el Nuevo Testamento encontramos un texto clave para la espiritualidad matrimonial, y es de San Pablo. Cristo, dice, amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, purificándola mediante el baño del agua en virtud de la palabra, y presentarse la resplandeciente a sí mismo sin que tenga mancha ni arruga ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. Acá se habla del matrimonio místico entre Cristo y la Iglesia, otra vez tomando esta relación con el matrimonio. Todas las grandes realidades cristianas miran al matrimonio como si fuera un punto de referencia. Se habla de un esposo que amó y que se entregó, son palabras de índole nupcial, ya que fue justamente en la cruz, acto supremo del amor y de la entrega, donde nace la Iglesia, a la que Cristo lava en su sangre para presentársela, como dice San Pablo, como esposa sin mancha. En la cruz Cristo hizo a la Iglesia libremente el don de su vida corporal, se le entregó, y la Iglesia se lo retribuye entregándosele a su vez para formar un solo cuerpo con él. Así como Eva salió del costado de Adán y le fue a este presentada, así la Iglesia, nueva Eva, en el sueño del amor, el sueño de la muerte del Redentor, brotó del costado de Cristo, nuevo Adán, quien se la presentó a sí mismo para desposarla definitivamente. Tal es el elevado ejemplo que propone San Pablo a los matrimonios cristianos, el ejemplo de las bodas en la cruz, que continúan y consuman las bodas de Cristo en la encarnación. El matrimonio cristiano no es sino la imitación de aquel acto esponsalicio entre Cristo y la Iglesia. Más aún lo representa, lo reviona, lo vuelve a presentar, lo prolonga. Drama nupcial de la pasión, juega en el sentido más noble del juego del que habló Guardini, juega la unión de Cristo y de la Iglesia, un juego impregnado de sacralidad. Como el de la cruz, es un misterio que no excluye el sufrimiento, tiene algo de aquella boda de sangre, pero es también un misterio de gloria, ya que la cruz desemboca en la resurrección. Podríamos decir que cuando dos jóvenes que resuelven casarse avanzan por la nave central del templo y se dan mutuamente el anillo de la fidelidad, la Iglesia entera, la del cielo y la de la tierra, al mirar esas dos personas, no puede dejar de recordar lo que antaño aconteció sobre la cruz. El mismo Dios Padre no puede dejar de pensar en las bodas de su Hijo con la Iglesia. No resulta así extraña la conclusión del apóstol referida al matrimonio: grande es este misterio, lo digo respecto de Cristo y la Iglesia. Si el matrimonio cristiano fuese reductible a la mera moralidad en las cosas sexuales, o en un socorro especial de la gracia divina que permite observar la moral natural en el matrimonio, San Pablo no hubiera hablado de un misterio grande. Lo que constituye la grandeza del misterio, lo que lo eleva absolutamente por encima de la inteligencia natural del hombre, es su relación real con el matrimonio de Cristo y de la Iglesia. Por eso el matrimonio no es un simple acto moral, sino un misterio de gracia. No es un mero problema biológico o psicológico, sino una cuestión de fe, un misterio grande. El amor, el consentimiento que dos personas libres se dan entre sí, ha parecido a Dios una cosa tan grande que hizo de ello un sacramento, como el bautismo, como la Eucaristía. Por los sacramentos, no solo nuestros actos, sino nuestras vidas, nuestras personas incluso, pertenecen a Cristo. Pareciera que para todo esto no bastase el sacramento que se cumple en un día y horario determinado. Pero lo que sucede mañana y lo que sucede pasado mañana, hasta en la vejez del matrimonio, San Roberto Belarmino dejó al respecto un texto luminoso. Dice este santo doctor: se puede considerar de dos maneras el sacramento del matrimonio. o mientras se celebra, o en cuanto permanece después de su celebración. Porque este sacramento es como la Eucaristía, que no es solamente sacramento mientras se confecciona, sino todo el tiempo que permanece. Pues mientras viven los cónyuges, es siempre su sociedad sacramental de Cristo y de la Iglesia. Es decir, que es un sacramento continuado es el matrimonio. Juan Pablo II lo ha reiterado al decir: el don de Jesucristo no se agota en la celebración del sacramento del matrimonio, sino que acompaña a los cónyuges a lo largo de toda su existencia. Si bien el sacramento del matrimonio no comunica lo que la teología llama el carácter, ese sello interior invisible propia solo de tres sacramentos, el bautismo, la confirmación y el orden sagrado, con todo comunica algo semejante al carácter, es decir, cierta virtualidad que dura para todo el transcurso de la vida matrimonial, una bendición permanente de Dios, gracias particulares para mantener, purificar y perfeccionar la unión conyugal. Gracias para el gobierno práctico de los hijos, gracias de consejo, de prudencia, de fortaleza, y así los actos de la vida conyugal, desde los más elevados hasta los más banales, desde la caridad más espiritual al acto más carnal, los hay de estos últimos en que la caridad tiene una parte inmensa, siguen siendo la ocasión para que, por así decirlo, rebrote la gracia del sacramento, refluya la gracia del sacramento. Sabemos que el matrimonio tiene dos fines: la fecundidad y el amor mutuo. Dios hizo el matrimonio ante todo para dar a luz nuevos seres humanos. Crecer, les dijo a nuestros padres, y multiplicados. Señala Juan Pablo II que el cometido fundamental de la familia es el servicio a la vida. El realizar, dice aquel Papa, a lo largo de la historia, la bendición original del Creador, transmitiendo en la generación la imagen divina de hombre a hombre. Cristo, en generar la imagen, dar luz, parir la imagen de Dios en el alma del Hijo. Magnífica esta tarea de procreación, esta creación delegada, una participación del hombre en el poder omnipotente de Dios. Los padres dan la carne para que Dios ponga en ella el alma y la dará forma. De ahí que, como decía Pío XII en una locución a jóvenes recién casados, la recíproca aceptación de personas y vuestro consentimiento manifestado por la palabra han sido en el sacramento del matrimonio un acto exterior para atraer sobre vosotros las gracias divinas. En vuestra vida conyugal seréis instrumentos del divino arte para plasmar el cuerpo material de vuestros hijos. Atraeréis a la carne de vuestra carne un alma espiritual e inmortal que ante vuestro llamamiento creará Dios, aquel mismo Dios que ha producido fielmente la gracia ante el llamamiento del sacramento. Cuando los papas hablan de la santidad del matrimonio y dicen que este debe ser contado entre las cosas sagradas, no hablan a la ligera o por metáfora o porque no saben bien qué decir y llenan un paréntesis. Al dar a luz a sus hijos, al engendrarlos y parirlos, formarlos para Dios, los padres se hacen como instrumentos de la omnipotencia divina. Como se ve, su misión de transmitir la vida no puede separarse de su propia vida cristiana. Tal el primer fin del matrimonio, la fecundidad, y el segundo fin del matrimonio, el amor mutuo. Cada sacramento tiene su materia. Se necesita agua para el bautismo, pan y vino para la Eucaristía, aceite para la confirmación. Podríamos decir que el amor es algo así como la materia del sacramento del matrimonio. La Iglesia habla de un contrato. La palabra puede chocar, no nos puede quizá gustar. Contrato, me imagino, un negocio, un arreglo. Pero este contrato se hace necesario en razón del estado de pecado en que vivimos. una de las más grandes debilidades humanas, consecuencia del pecado original, es la inestabilidad del amor. La veleidosidad de la voluntad. Para afirmar nuestras decisiones necesitamos darle garantías exteriores, promesas, compromisos, y así el contrato, lejos de oponerse al amor, lo enmarca, lo protege, lo garantiza. Este contrato es el signo del amor, una especie de tutor destinado a sostener la planta frágil de los amores humanos. La fuente última del amor cristiano no está en el corazón del hombre, sino en el corazón de Dios. A los apóstoles que quieren amar, que quieren aprender, a los esposos que quieren aprender a amar cada vez más, no hay sino un solo consejo: buscar a Dios, amar a Dios, unirse a Dios. Quien se separa de Dios se pierde el amor. En cambio, este crece a medida que crece el amor por Dios. Dios está en el origen del amor, pero está también en su término. El amor viene de Dios, pasa por los cónyuges y desemboca en Dios. Dios es su alfa y su omega, la primera y la última letra del alfabeto griego. El amor matrimonial bien llevado es un testimonio de Dios. Así como las criaturas nos recuerdan al Creador y nos revelan sus perfecciones, los cielos nos hablan de su ciencia, el océano de su omnipotencia, la mirada diáfana de un niñito recién nacido nos hace entrever la pureza de Dios. El amor matrimonial nos hace la confidencia más profunda, nos enseña el amor que está en el corazón de Dios. El amor de un matrimonio cristiano es un auténtico reflejo del amor del Padre y del Hijo en la unidad del Espíritu Santo. Proclama una y otra vez que Dios es amor. Por su poder de hacer de dos uno, salvaguardando a la vez la personalidad de cada cual, el amor nos permite entender el misterio insondable de la Trinidad, así como el misterio de la unión de Cristo y de la Iglesia, arquetipo del matrimonio cristiano. Porque también el misterio nupcial entre Cristo y la Iglesia de que hablamos recién involucra la mutua dación del amor. Cristo se entrega continuamente a la Iglesia, le da todo su cuerpo, le da toda su sangre, en esa hemorragia de Cristo permanente que es la Eucaristía, toda su persona de Verbo encarnado, con todas las gracias de la que es fuente permanente, para que la Iglesia entera absuelva, consagre, santifique a sus fieles. Y por su parte la Iglesia no deja de ofrecer al Señor el cuerpo que ella forma con todos los cristianos, sus miembros. Trátase pues de una donación recíproca. Cada uno vive para el otro, cada uno vive en el otro, cada uno es inmanente al otro. Cristo vive en la Iglesia y la Iglesia vive en Cristo. El poder simbólico particular del matrimonio para representar la relación de Cristo y de la Iglesia consiste en que la unión misteriosa del esposo y de la esposa se realiza por medio de la participación en un acto del cuerpo. La unión de los cuerpos, expresión concreta del amor, está ligada al placer. Este placer lo quiere Dios. No es un placer pecaminoso, es un placer santificante. Lo quiere Dios, lejos de nosotros todo tipo de maniqueísmo o jansenismo que vea todo placer un pecado. El Creador quiso que para la propagación del género humano se requiriese del concurso del hombre y de la mujer en un acto placentero de cuerpo y espíritu. Por cierto que las olas incesantes de hedonismo que invaden el mundo, la búsqueda del placer por el placer, amenazan impregnar todos los deseos y actos de la vida conyugal. Pero esto es una corrupción de algo natural. Dios quiso que el acto sexual se realizara con y en el placer. Obviamente que más allá de la unión de los cuerpos vale la de los espíritus. El amor busca la unión no solo en el acto sexual, sino en todo el curso de la vida. Unión en las actividades del hombre y de la mujer, que evite el desinterés por lo que hace el cónyuge. Unión de caracteres, que pese a las diferencias psicológicas logre cierta complementariedad y armonía sinfónica. Y quiero usar esta palabra sinfónica, es una sinfonía el matrimonio, un sonido conjunto, digamos así. Unión de corazones, unión hasta de los gustos, unión de las inteligencias en la común adhesión a la verdad, unión sobre todo de voluntades, ya que los esposos son dos impulsos, dos voluntades que deben ponerse a su servicio recíproco, al servicio de los demás, al servicio de Dios. El amor es unión, pero también es sacrificio, porque el amor matrimonial no es obra de un día, no es empresa fácil. También conocerá el sufrimiento y el dolor. A veces vendrán por culpa de alguno de los cónyuges. Otras serán las pruebas inherentes a toda existencia humana. Si se llevan bien, el sufrimiento resulta acrisolante del amor. Es un crisol del amor, el sufrimiento. El amor será protegido, cubierto, podríamos decir, por la cruz. Y más allá de una protección, la cruz ofrece al amor una nueva nobleza, la piedra de toque de su autenticidad, mientras que los que no aman verdaderamente se obstinan en mirar hacia un costado para eludir la vista de la cruz. Los verdaderos matrimonios cristianos saben ver en ella la gran oportunidad ofrecida a su amor para consolidarse, para afirmarse, no, para madurar en ella. No hay amor más puro que el amor crucificado, podríamos decir. Tal es el otro fin del matrimonio, el amor. Pero el amor tiene sus estadios, como los tiene la vida de la fe. No es concebir un amor estático. La primera etapa del amor, la inicial, es el amor del noviazgo, no perfeccionado aún por la gracia del sacramento, un amor hecho de pudor y de reserva. En este estadio, el amor es todo asombro, alegría de descubrimiento mutuo, impulso espontáneo hacia el otro ser. Todavía aquí el amor tiene bastante de amor de sí, de búsqueda del otro porque me ayuda, porque me complementa. Luego viene el sí del sacramento con su gracia específica. Es el mediodía del amor, un amor que se continúa a lo largo de los años, hecho de múltiples sí, unos espontáneos, otros voluntarios, alegría de dar y de recibir, como la del noviazgo era más bien de esperar todo del ser amado. Llega el momento del primer hito. Ese maravilloso acontecimiento hará estallar lo que queda de egoísmo en el amor y va a dar todo su valor a la fusión de los esposos en un nosotros lleno de gozo. Y así, poco a poco, el amor va surcando el oleaje de los años. Habiendo pasado su infancia y adolescencia, se encamina hacia su madurez. El amor no es ya la negación de su juventud, sino su consumación. La consumación, un amor cada vez más gratuito, cada vez más interiorizado. A lo largo de los años han ido apareciendo las pruebas del amor, lo cotidiano, lo rutinario, las incomprensiones más o menos dolorosas, las dificultades exteriores, el cansancio, las enfermedades, las muertes en la familia. El amor se va decantando, se va purificando. La purificación no es para el amor amar menos, al contrario. Supone un despojo progresivo de todo lo que le es adverso para amar más y mejor. Una prueba bien llevada jamás pone en peligro el amor. De ella no se seguirá un decrecimiento del amor, sino un enraizamiento más profundo, una saludable extensión del amor victorioso sobre el amor propio. Cada crisis superada suele incluir la represión de un egoísmo aún no discernido o combatido, el amor del ser profundo del otro y no ya sus encantos superficiales. Y espléndido es el amor de los ancianos. Su amor se volvió fidelidad. La fidelidad es la forma más sublime del amor. Viejos enamorados se van preparando en el silencio a la momentánea separación de la muerte, misterio de pobreza espiritual y de despojo de todo lo meramente carnal y temporal. Las llamaradas del amor se van haciendo cada vez más puras hasta que llegue la hora del tránsito al amor eterno. A la luz de esta doctrina, vemos hasta qué punto atentan contra el corazón mismo del matrimonio quienes propugnan el divorcio vincular. Cristo lo ha dicho con claridad: no separe el hombre lo que Dios ha unido. Es una intimación fuerte e imperiosa, pero a la vez inmensamente reconfortante. Qué seguridad que engendra, qué descanso otorga al espíritu y a la conciencia de dos seres que se aman, saber que más allá de todas las contrariedades de la vida, de todas las flaquezas del corazón o del pensamiento, de la rutina que desgasta los sentimientos, de la enfermedad, de la pérdida del encanto físico, de la ancianidad, sigue en pie el mandato irrevocable de Dios: no separe el hombre lo que Dios ha unido. La conciencia de ser uno en Cristo, de constituir una comunión, una comunidad indisoluble, no es algo opresivo que priva el amor de sus alas, sino altamente aleccionador. Saber que el amor está más allá de todas las oscilaciones, contingencias y fragilidades es algo realmente reconfortante. Fecundidad y amor. Hemos desarrollado los dos fines del matrimonio y fuentes de la espiritualidad conyugal. Amaos y multiplicaos. Fecundidad y amor detectables, según lo hemos explicado, tanto en el acto de la creación de nuestros primeros padres como en las bodas de sangre de Cristo y de la Iglesia celebradas sobre el madero de la cruz. Si el sacramento del matrimonio, por su significación humana, expresa mejor que ningún otro la unión de Cristo y de la Iglesia, simboliza también al otro sacramento que realiza lo mismo, pero de una manera más plenaria, la Eucaristía. El matrimonio es indisoluble de la Eucaristía, no se lo puede entender bien si no es a la luz de la Eucaristía. Santo Tomás lo enseñó con claridad al afirmar que todo el sentido, dice él, del sacramento del matrimonio reside en el hecho de que, miren, comillas, significa la conjunción de Cristo y de la Iglesia, cuya unidad es figurada por el sacramento de la Eucaristía. Tanto en el matrimonio como en la Eucaristía hay un acto nupcial del hombre y de la mujer, de Cristo y de la Iglesia, y así el matrimonio, imitación de la unidad de Cristo y de la Iglesia, encuentra su arquetipo supremo en el sacramento del altar. El matrimonio, dijimos, es amor y fecundidad. Pues bien, en la Eucaristía, Cristo, esposo de la Iglesia, consume y renueva diariamente con ella y con cada uno de sus miembros que lo comulgan esos sublimes esponsales con la humanidad mediante una profunda unión mística, fruto del mutuo amor. Gracias a la Eucaristía nos hacemos una misma cosa con el Cristo al que comulgamos, carne de su carne, hueso de sus huesos, de modo que Cristo se transfunde a nosotros, lo comulgamos, se entraña, haciéndose más íntimo a nosotros que todo cuanto estructura nuestra naturaleza. El matrimonio no hace sino imitar esta unión eucarística y superior, y aquí el primer fin del matrimonio, referido ahora a la Eucaristía, pero el otro fin, el de la fecundidad, también se refleja en la comunión eucarística, ya que la Eucaristía fecunda a quienes reciben al Señor, incitándolos a la caridad, dice Santo Tomás, y a todo su cortejo de virtudes. El matrimonio imita también esta fecundidad sobrenatural. Como se ve, el sacramento del matrimonio mira la Eucaristía como a su ejemplo y a su fin. Digamos ahora, luego de haber hablado de los dos grandes fines del matrimonio, digamos algo sobre las tres figuras que componen la familia: el padre, la madre y los hijos, así como, brevemente, claro, de la espiritualidad a ellas aneja. Destaquemos en primer lugar al padre, el consiguiente misterio de la paternidad, tan lindo, de la paternidad. La iniciativa que le he dado al padre, que le he dado al padre en el acto procreador, no es solamente una participación en el acto creador de Dios, sino en la misma paternidad divina. También el hombre participa de la paternidad en la primera persona. El título de nobleza que sitúa la paternidad exactamente en el altísimo nivel que le corresponde se encuentra en San Pablo, que nos dice: doblo la rodilla delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toda paternidad saca su nombre en los cielos y en la tierra. Los que están aquí, que son padres de familia, se llaman padres porque son un eco de la paternidad de Dios. Pero esta participación se limita al instante trascendental en que el hombre se vuelve causa de una nueva vida humana. No es solo en el momento de la concepción que el padre tiene el lugar de Dios. Todo a lo largo de su vida sigue siendo como un signo de la paternidad divina, o, si se me permite la osadía, un sacramento vivo del Padre Eterno. Los hijos deberán poder ver en sus padres la traducción sensible de lo que es Dios para ellos, un vicario del Padre Eterno. Así, por el solo ejercicio de su paternidad, el Padre los irá disponiendo poco a poco a la actitud de alma verdaderamente filial hacia Dios. Junto al misterio de la paternidad, el misterio de la maternidad. La gestación del hijo en el seno de la madre, sus sufrimientos antes y durante el nacimiento del hijo, tienen ya importancia relevante cuando, unidos a los de Cristo, toman un valor de redención para la santificación del alma de su propio hijito por nacer que nace. Volvamos al texto de San Pablo en su carta a los Efesios: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El marido tratará de hacer de todas las acciones de su vida una retomada imitación de Cristo, esposo de la Iglesia. Como Cristo amó a la Iglesia, el marido amará entrañablemente a su mujer, en las buenas y en las malas, y la amará con exclusividad, sin sucedáneos y hasta su último aliento. Como Cristo hace fecunda su Iglesia ofreciéndole siempre nuevos hijos en las aguas fértiles del bautismo, así el marido no vacilará en entregarse a su mujer y en alegrarla con hijos numerosos, hijos de ellos e hijos de Dios. Como Cristo murió por la Iglesia entregándose a sí mismo por ella, como dice San Pablo, el marido deberá morir un poco todos los días a sus propios intereses en orden a vivir para ella, desvivirse por ella hasta la muerte. Como Cristo es la cabeza de la Iglesia, el esposo será la cabeza de su hogar. Que las mujeres se sometan a sus maridos, dice San Pablo, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la Iglesia, su cuerpo, de la que es Salvador. Así como la Iglesia está sumisa a Cristo, así también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. También la esposa. Ella hará la trama de su vida, una imitación de la entrega de la Iglesia esposa. Como la Iglesia obedece gozosamente a Cristo, ella se sentirá feliz acatando las voluntades legítimas de su marido, no sintiéndose humillada cuando lo ve ejercer la conducción de la familia. Que otros vean en su marido los puntos débiles, los defectos, las fallas de carácter, como un ser humano cualquiera. Que otros juzguen así porque ellos ven un hombre como los otros, pero para la esposa es un marido, es Cristo esposo, como la iglesia ama a Cristo con ternura de esposa, ella tratará de mantener sin treguas la llama del amor inicial, de ese amor que no es solo un sentimiento sensible, mudable, como todos los sentimientos, sino sobre todo un acto voluntario de renovada fidelidad en los momentos prósperos y en los adversos. Como la iglesia está siempre mirando a los ojos de Cristo para percibir con todas sus capacidades de delicadeza cuáles son los gustos del amado, así la mujer tratará siempre de atisbar los deseos de su marido, tratará de ser su reposo y su aliento. Como la iglesia cuida de cada uno de sus hijos con maternal solicitud, así la mujer se desvivirá por los suyos. No contenta con haberlo engendrado para la tierra, tratará de educarlos, de amamantarlos cristianamente, engendrándolos así para el cielo. El texto de San Pablo se nos muestra así como la carta magna de la espiritualidad familiar refractada a la luz del matrimonio místico entre Cristo y la Iglesia. La psicología parece coincidir con el análisis del apóstol. El hombre en general es más exterior, más volcado a las obras, a la protección. La mujer es más interior. La presencia silenciosa en la casa, aunque no esté el marido. El hombre tiene normalmente la preeminencia en el orden de las responsabilidades, en cambio la mujer, el hombre es representante más bien de Cristo, ¿no? Como cabeza de la familia, en cambio la esposa toca la prioridad en el amor, en el orden de la delicadeza, de los sentimientos, en las iniciativas que hacen más cálido el marco de la vida cotidiana, más feliz, el clima espiritual del hogar. Ella da confianza y seguridad a su esposo, concretando así ante él la admiración, la docilidad, el amor de Cristo por la Iglesia. En una palabra, mientras el hombre, el esposo, encarna en esta célula de la Iglesia que es la familia, el principio jerárquico y organizador, la mujer encarna allí el principio interior y espiritual. La diversidad en la unidad es riqueza y la disparidad de las funciones se inserta en la perfecta reciprocidad del don sacramental. De ahí el desastre que implica el pretender igualar los sexos, el feminismo ultranza que pone en peligro la verdadera feminidad. Si el amor conyugal es unión recíproca, no se sigue que sea exactamente de la misma naturaleza en el marido y su mujer. El padre representa el orden, la autoridad, la madre, la ternura, la inspiración. Es en todos los campos como en aquel tan material y particular de la cocina. El padre aporta las materias primas, la mujer las transforma, para que cada cual pueda alimentarse a la medida de sus necesidades. Pío XI lo expresó de una manera inspirada al decir en su encíclica Castri Cornubi: en este cuerpo de la familia no debe separarse el corazón de la cabeza, con gravísimo detrimento del conjunto y con próximo peligro de ruina, pues si el varón es la cabeza, la mujer es el corazón, y como aquel tiene el principado del gobierno, ésta puede y debe reclamar para sí, como cosa que le pertenece, el principado del amor. Pero en la familia no están solo el padre y la madre, están finalmente también los hijos. El acrecentamiento de los hijos va modificando y elevando el nivel de su amor mutuo, del marido y mujer y su esposa. En lugar de mirarse entre sí, los esposos se van acostumbrados a mirar juntos a sus hijos. Ya no es el simple diálogo del yo y del tú, sino que ahora hablarán de nosotros y nuestros hijos. La perspectiva se amplía. Los hijos no solo son el fruto del amor, son el clima del amor. poco menos que indispensable. Es en ellos donde los esposos comulgan, en ellos donde se dan mejor uno al otro, en ellos donde encuentran sus mejores satisfacciones. Son los hijos quienes suscitan una colaboración más estrecha que nunca, hacen más apremiante la ayuda mutua, hacen aceptar sacrificios que a lo mejor antes no hubiesen sido asumidos. El don recíproco de los esposos solo encuentra en los hijos su realismo, su estabilidad. Y también los hijos tienen su espiritualidad, parte de la espiritualidad de la familia, señala Juan Pablo II, como el cuarto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, se inserta en el contexto del primer mandamiento: ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Si Dios es el único bueno, el bien mismo, los padres participan singularmente de esta bondad suprema, y por tanto honra a tus padres, dice el Papa. Hay una analogía con el culto debido a Dios. La teología moral llama pietas a esta virtud propia de los hijos que los mueve a tributar a los padres el honor y servicio debidos. Y es una virtud, y se une a la virtud de la obediencia que hace pronta la voluntad para ejecutar sus decisiones. Y aquí, pues, la comunidad familiar, el padre, la madre, los hijos. Una palabra, digamos, sobre la tarea educativa de los padres, y vamos concluyendo. La educación pasa por la atención corporal del hijo, traerle al mundo, alimentarlo, satisfacer sus necesidades corporales. Sigue por la atención espiritual, dándole la formación intelectual básica, la iniciación en la cultura, la formación moral y religiosa, enseñándole a discernir las malas inclinaciones y luchar contra ellas, enseñándoles a luchar no solo en su interior, sino también sabiendo resistir las seducciones torcidas del ambiente, desarrollando en ellos el culto del estado de gracia, el desarrollo de las virtudes, su inserción en la patria. Destaquemos algunos aspectos más generales pero imprescindibles. La familia debe darse una convergencia de los corazones y hacia lo único necesario. Se existirá en la presencia de aquel que dijo: donde dos o tres están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Iniciar a los hijos en el sentimiento de la presencia divina, en la intimidad de alguien que, por invisible que sean nuestras miradas, es infinitamente más próximo de nosotros que el ser inmediatamente y más inmediatamente visible. La presencia sobrenatural de Dios es lo que da vida a un hogar cristiano. Pero destaquemos por sobre todo que la educación más efectiva es la que se realiza por ojos y por contagio. La psicología y la pedagogía modernas ponen fuertemente en evidencia la importancia de la educación recibida en los años de la infancia. Lo que forma entonces al niño no es una enseñanza oral más o menos sistemática. Lo que forma al niño sobre todo es el ambiente del hogar, la presencia y el comportamiento de los padres, de los hermanos mayores, de los vecinos, el curso de la vida cotidiana, con todo lo que el niño ve, oye y siente. Cada uno de esos elementos, quizá mínimo en sí y aparentemente de ninguna importancia, deja sin embargo en él una huella y poco a poco determina las actitudes fundamentales que tomará en la vida: confianza en las personas que lo rodean, franca docilidad, espíritu de empresa, de disciplina, respeto de la autoridad o al contrario individualismo egoísta, insubordinación, rebeldía. La acción serena pero constante de una familia unida, bien constituida, enseña a gobernar los instintos naturales, aunque se hable poco por el ejemplo, los dirige en un sentido preciso, los coordina y modela así naturalezas armoniosas, plenamente desarrolladas, individual y socialmente. Por el contrario, el desequilibrio en la familia desarrolla sobre los chicos y hace de ellos seres inestables, víctimas de conflictos, incapaces de realizar un acuerdo profundo entre sus tendencias innatas y su ideal moral. La familia es para los hijos el pequeño mundo de ensayo, como un globo de ensayo antes de afrontar el mundo exterior, tanto más difícil y más exigente. Tal la educación por ósmosis. Pensemos el maravilloso éxito que fue para el hogar de los Martín, familia de Santa Teresita, la formación de un alma como esa hija privilegiada, Teresita. Recordemos esas conversaciones, esos paseos de la chiquita con su padre. ¿Hubo jamás más bello apostolado que el que hizo ese padre, esa madre? Sin duda el señor Martín sembró el buen grano, no vio el esplendor en la cosecha, qué importa, pero fue un buen sembrador. Y yo no le pedí otra cosa, él se encargaría de la cosecha. La escuela de Nazaret también, tan linda escuela, en el silencio, esos 30 años de silencio que fueron preparando la palabra. Cristo tuvo 30 años callado, por así decirlo. El verbo, parece una cosa extraña, el verbo, la palabra, en silencio 30 años. El verbo se hizo silencio, no solo se hizo carne silenciosa durante 30 años, porque, pero era un silencio que fuese carencia de palabras, era un silencio seno del apostolado, preludio del apostolado, el verdadero apostolado, 3 años de apostolado. Se prepararon los 30 años del silencio de Nazaret, y en ese silencio María, la madre del silencio, que linda la fórmula de un autor medieval, Mater muta verbi tacentis, madre muda de un verbo que calla. No porque no hablase nunca la Virgen, pero vivía en un silencio interior. Madre silenciosa de un verbo que calla. Paradoja, un verbo que calla. Una escuela, Nazaret es la escuela, es el modelo de todo el mundo. Ser lo pequeño con grandeza. Cuando Cristo, hijo del carpintero, clavó un clavo a la silla que José le indicaba que clavase clavos, estaba pensando en los clavos de la cruz. Todos esos actos eran actos redentores. Lo grande no es lo que se hace, cómo se lo hace. Como decía un autor medieval, más importante que los verbos son los adverbios. A veces hay verbos sublimes. Celebrar la misa, celebrar, qué verbo, celebrar la Santa Misa. Pero sin embargo un sacerdote que celebra con poco vida, con poco fuego interior, con poco piedad, con poca unción, esa acción a lo mejor vale menos que limpiar un corredor, como lo hacía Santa Teresita, que decía, mientras yo barría los corredores de mi convento, le pedía a Dios, quería ser misionera desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Caramba, qué grandeza, barriendo un corredor, esa acción vale más que celebrar la misa, cuanto que el sacerdote la celebra con frialdad, con tibieza. Lo importante no es lo que se hace, sino cómo se lo hace. Lo importante no son los verbos, sino los adverbios. No celebrar, sino celebrar fervorosamente. Eso es lo que interesa, los adverbios. Cuidemos los adverbios en nuestra vida, también en la vida conyugal, la escuela de Nazaret. Hacer lo pequeño con grandeza. Lo pequeño con grandeza. Hemos llegado al término de nuestra conferencia, familia, perdón, un poquitito más, término, colofón, es una señal de deseo de adelantar. La familia, digamos, es fruto del amor y de la belleza. El Papa Juan Pablo II, en una carta que llamó Carta a las Familias, habla del amor hermoso. Bonita forma, el amor hermoso. Hablamos por tanto de la belleza, dice el Papa, belleza del amor y belleza del ser humano que gracias al Espíritu Santo es capaz de este amor. Hablamos de la belleza del hombre y de la mujer, de su belleza como hermanos y hermanas, como novios, como esposos. Por algo, la Santísima Virgen, madre de los matrimonios cristianos, es llamada la madre del amor hermoso. Así es la vida cristiana de la familia exaltante, majestuosa, transida de belleza. Sin embargo, la crisis moderna se nos ha explicado en estos días con mucha brillantez, la afecta profundamente. Señalaba aquel Papa en la misma carta que se va consolidando y cuanto más hoy la tendencia a tratar el cuerpo humano no según las categorías de su semejanza con Dios, sino según la de su semejanza con los demás cuerpos del mundo creado, utilizados por el hombre como instrumento de su actividad para la producción de bienes de consumo. El cuerpo humano, considerado independientemente del espíritu, es utilizado como un material, dice aquel Papa, al igual que el de los animales, como en las manipulaciones de fetos y embriones. Por otra parte, se extiende el mito de Don Juan, el perseguidor insaciable del amor, el picaflor, el amante siempre insatisfecho, que pone el ideal en la búsqueda, no en el encuentro, en la búsqueda que siempre recomienza y nunca se sacia, de otra pareja, como se dice hoy, de amor. En este picafloreo espiritual, Don Juan espera inútilmente de su última conquista finita la satisfacción de una necesidad infinita en vano. Como bien se ha señalado, el racionalismo moderno no soporta el misterio, no acepta el misterio del hombre y de la mujer, de la paternidad y maternidad, no tolera el gran misterio anunciado en la Carta a los Efesios y lo combate de modo radical, instalándose en la sola dimensión temporal de la vida, de búsqueda afanosa de la ganancia, sobre todo económica. La razón por la cual en amplios sectores de la sociedad de hoy el matrimonio está en crisis, sino en quiebra total, es porque no está Cristo, porque no se le invita a las bodas como antaño en Caná, porque no se le da la oportunidad de cambiar el agua en vino, el agua de la divinidad humana en el vino de la fortaleza divina. No se le permite realizar las altas transformaciones espirituales. El sí que pronuncia lo que contrae el matrimonio es humano, tiene mucho de frágil, se parece mucho al agua, escurridiza, es un sí que corre el riesgo permanente de convertirse en no. Entonces viene Cristo en ayuda de la pequeñez y precariedad del amor humano. Se hace presente en el matrimonio de los suyos para dar perdurabilidad a su amor. Es el verbo con mayúscula, que es consistencia de la palabra de los novios, el verbo con minúscula. Solo así el amor no disminuye con los años, sino que se va haciendo añejo. No viejo, sino añejo, exquisito como el vino más añejo. Pues bien, en este terrible ambiente del mundo moderno en que se nos ha tocado, que nos ha tocado vivir, no solo donde hay una legislación claramente antirreligiosa, como en los países comunistas subvértiles, sino también donde ha cundido la incredulidad en el occidente y ha penetrado el secularismo hasta el punto de hacer prácticamente imposible la vida cristiana. Decía Juan Pablo II, la iglesia doméstica es el único ámbito donde los niños y los jóvenes pueden todavía recibir una auténtica catequesis. O como dice el mismo Papa, en la familia se encuentra el centro de la gran lucha entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte, entre el amor y cuanto se opone al amor. A la familia está confiado el cometido de luchar, ante todo, para liberar las fuerzas del bien, cuyas fuentes se encuentran en Cristo Redentor del hombre. Podríamos decir que si las iglesias, los templos, fuesen un día destruidos en su totalidad, si los sacerdotes fuésemos asesinados y los sacramentos de la penitencia y Eucaristía se volviesen imposibles, quedaría como último baluarte, como último recurso, el agua del bautismo en una familia catacumba. Estos dos sacramentos podrían entonces perpetuar a la Iglesia. La historia lo ha probado durante más de dos siglos. Hasta 1865, los cristianos del Japón vivieron privados del sacerdocio y de la Eucaristía y, sin embargo, permanecieron fieles a su fe católica. Apoyados sobre el primero y el último sacramento, lo hicieron pervivir en su patria hasta hoy. La familia, célula orgánica de la sociedad, de la patria, es pues el último bastión. Es lo que queda, cada vez más bombardeado, por cierto, el último bastión. Juan Pablo II ha señalado este vínculo casi orgánico, dice que se instaura entre familia y nación, eso es importante, Dios y patria, digamos, y familia, patria y familia. Basado, dice el Papa, ante todo en la participación y la cultura, los padres se engendran a los hijos en un cierto sentido también para la nación, para que sean miembros de la patria y participen de su patrimonio histórico y cultural, desde el principio. La identidad de la familia se va delineando en cierto modo sobre la base de la identidad de la nación a la que pertenece. La familia, al participar del patrimonio cultural de la nación, contribuye a la soberanía específica que deriva de la propia cultura y lengua. Por medio de la cultura y de la lengua, no solo la nación, sino toda la familia encuentra su soberanía espiritual. Una linda fórmula de Juan Pablo II. No podemos permanecer tampoco, digamos, a la sola defensiva, hacer de nuestra familia un bastión. Esto hay que hacerlo, pero no es lo único. Aquel Papa mismo, Papa, nos incita a convertir a la familia en una trinchera, insistiendo en que desde el hogar se da desde ahí abordar las realidades terrenas intemporales, tratando de consagrar el mundo a Dios. La familia no solo tiene que mirar hacia adentro, sino también hacia afuera, y como familia debe mirar. La misión apostólica de la familia, decía que el Papa, está enraizada en el bautismo y recibe con la gracia sacramental de matrimonio una nueva fuerza para transmitir la fe, para transformar la sociedad actual según el plan de Dios, la cristiandad. No olvidemos de esta forma, la cristiandad, una palabra erradicada hoy del lenguaje eclesiástico casi absolutamente, pero que es central. No solo cristianismo, que se relaciona a la vida individual cristiana, sino cristiandad, es decir, el evangelio que impregne el orden temporal. Estamos a 100.000 leguas de eso, pero nunca debemos perderlo de nuestro horizonte, como los cristianos de la época de las persecuciones del imperio romano frente a un imperio poderosísimo, pagano y perseguidor. Soñaron con la cristiandad, un San Agustín, en medio de los vándalos, escribía en la ciudad de Dios, soñando con la cristiandad que se instauraría 5 siglos después. Eso tenemos que seguir soñando desde el baluarte de la familia. El amor, columna vertebral de la familia auténticamente católica, no puede permanecer ocioso. Cristo no le ha dado solo gracia de inmunidad, sino de trabajo y de combate, confiriéndole fuerza para superar las tentaciones y triunfar de los enemigos de afuera y de adentro. No hay otra paz para el amor que una paz armada. El amor que se niega al combate es un amor vencido de antemano. Como sacerdote les he hablado buenamente lo que he podido de la teología y de la espiritualidad del matrimonio, único sacramento que no he recibido pero que admiro. Me acuerdo que decía Caturelli que había leído el libro mío sobre sacerdocio y que había sentido la admiración por el sacerdocio que se había casado. Y yo dije, a mí ves, 20 años después, presentando un libro de él sobre el matrimonio con su mujer, una especie de vida, que yo había admirado el matrimonio, había elegido el sacerdocio, pero admiro el matrimonio, basándome un poco en ese matrimonio tan lindo que había realizado Eliseria, su mujer. Es lindo, esta mutua admiración, este sacerdocio y los casados. Qué cosa más noble para una familia cristiana, por eso, que florecer en un hijo sacerdote. Es muy lindo, ¿verdad? La bendición nupcial en un antiguo rito oriental, el rito sirio jacobita, lo cito en homenaje a Emilio Cura, que creo que está por acá, que es uno de los chicos cristianos, no sé si puede ser de su novedad, expresa, digo, en ese rito con toda claridad, que sus matrimonios sean excelentes, como lo de los antiguos padres piadosos que fueron unidos con devoción y cuya posteridad fue bendecida como las estrellas del cielo y como las arenas del mar, que de ellos también provengan obispos y sacerdotes para vuestro ministerio y diáconos en medio de nuestro pueblo santo. Es importante relacionar el matrimonio y el orden sagrado según sus diversas funciones en relación con el cuerpo místico. Karl Adam, este gran escritor, las ha formulado de una manera que merece ser clásica. Dice: el sacerdocio prepara, cuida y alimenta el cuerpo de Cristo en su ser sobrenatural y espiritual, el matrimonio en su ser sobrenatural y corporal. Sacerdocio y matrimonio se comportan, pues, en el interior del organismo sobrenatural del cuerpo místico, como el cuerpo y el alma entre ellos. Ambos son, pues, órganos vitales del cuerpo de Cristo, sus elementos constitutivos. Ellos edifican el cuerpo de Cristo por su lado sobrenatural, corporal y espiritual. No deja de ser notable que el Apocalipsis señala el fin de la historia en términos esponsalistas. Y yo digo, ya empezamos en el Génesis y terminamos, para consuelo de ustedes, ya en el Apocalipsis, que no hay objetivo después, así que tendré que terminar. Y allí, en el Apocalipsis, se habla de la ciudad santa, figura de la iglesia triunfante, la Jerusalén celestial que desciende del cielo, de Dios, llena de belleza, dice el texto, engalanada como una novia ataviada para su esposo. Dios es insistentemente nupcial, ¿eh? Parece que este lenguaje le encanta a la revelación, ¿eh? Ataviada para su esposo, una novia ataviada. Esta alegoría familiar invita a cada familia a servir de signo sobre la tierra de esa soledad perfecta en que Dios será, como dice el Apocalipsis, nuestro Dios, y nosotros seremos sus hijos. Mientras quedamos a la espera de este acontecimiento terminante de la historia, nos toca aquí el combate. El enemigo de Dios, el enemigo que pretende borrar el nombre de Dios de la faz de la tierra, el enemigo que está atacando el último baluarte que queda del mundo, que es la familia cristiana, los restos de familia cristiana. Ese enemigo está barriendo unos tras otros todas las barreras que antes impedían el triunfo de sus designios. Y lo hace con la complicidad suicida, incluso de quienes por oficio están constituidos para cerrarles el paso. Los he dicho miembros de la Iglesia. Pues bien, la familia es el último baluarte de la resistencia, a donde actualmente apuntan todos los cañones del enemigo. Es cierto que ella ya ha sido terriblemente sacudida, herida, pero el hecho es que todavía sobrevive. Así, todos los que entre ustedes se decidan, o sea, ya se hayan decidido a constituir una familia, sepan que deben aprestarse a edificar un baluarte de la fe, un baluarte de la Iglesia verdadera. Ustedes se van a unir en el nombre del Cristo, que dijo que donde dos o tres se reunieran en su nombre, Él estaría en medio de ellos. ¿Dónde mejor que en el seno de un hogar cristiano? Ustedes se van a unir en el nombre de Cristo, sus hijos nacerán al calor del amor cristiano. Por eso es deber de ustedes hacer que Cristo se sienta cómodo en el hogar que van a fundar. Toca a ustedes, a los que ahora son novios, o proyectan serlo, hacer que Cristo hacer grata la presencia de Cristo, facilitarles su acción. Que sea Él quien ame en ustedes, quien por ustedes eduque a sus hijos, sus mejores joyas, las obras de arte de la familia, y los eduque para esta época bravía, época de felonía sin cuento, y por tanto en contraste, época de caballeros, época de héroes, época de santos.